tuviste sometida y eso no me lo esperaba. La desilusión me hace pedazos, pero recogerlo del suelo, eso es lo que me acaba. Mi equipaje está lleno de tantos videos.